canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sonia López, la chamaca de oro, nos ha interpretado Castigo. Es una canción que hemos escuchado y que con ello pues hemos complacido a don Vicente Soto. Bueno, pues hablando de la calle de los espantos, la calle del sol en la capital de Guatemala, desfilaba los años viejos allá por la medianía del siglo XIX, cuando a lo largo de la novena avenida, entonces empedrada, venía un hombre harapiento y con una barba de meses. Lo curioso del caso era que tocaba las puertas. Tocaba las puertas y solicitaba un vaso de agua, pero era tal el temblor del cuerpo que el sujeto en mención botaba el agua cuando se la llevaba a sus labios. Eran los días previos a la Semana Mayor y el sol calcinaba las tejas de las casas antañonas de aquella época. En ese momento alguien gritó: ¡ahí viene el judío errante! Y aquello fue Troya, porque con palos y piedras en mera mano persiguieron al desconocido, que bajó corriendo por la calle del Sol, pero al llegar a la esquina de la hoy 11 avenida desapareció sin dejar huella alguna. Por más que buscaron al hombre, este jamás apareció. Vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos, y vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos. Vamos a complacer allá en San Mateo, está don Socorro Domínguez. Le vamos a complacer con esto que dice así: canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Tenemos beso nos dimos y en el beso vimos tu amor y mi amor. Tu amor y mi amor. Hemos tenido el gusto de complacer a don Socorro Domínguez allá en San Mateo con esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y siempre siguiendo la huella de aquel siglo XIX, por aquellos lejanos años llegó a ocupar una pequeña oficina un hombre relativamente joven, de profesión abogado y notario. Se hizo querer por el vecindario, por sus finos modales y por su educación. Contaban que había llegado procedente de la ciudad de Quetzaltenango. ¿Y quién iba a adivinar que aquel hombre que con el paso de los años llegó a la presidencia de la República de Guatemala y gobernó dictatorialmente por espacio de 22 años? Su nombre, Manuel Estrada Cabrera. Así fue como llegó don Manuel Estrada Cabrera ocupando una pequeña oficina en la capital de Guatemala. Vamos a agradecer otro mensaje que nos viene de Patterson, Nueva Jersey, Estados Unidos. Saludos, Mr. Lito, dice, complacerme con el trío marquense. Aquí está la canción que está pidiendo Maco Leiva, allá en la Unión Americana. Vamos a tratar de complacerle. Mientras tanto, viene otra de las canciones solicitadas para William Rodas, William Alexander Rodas Calderón, complaciendo en el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer y ahora eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenará tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso, y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Encontrarás con tu mejor amiga y brindarás con toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada, despertarás siendo mujer mañana. No entenderás los celos de tu padre y la razón y el llanto de tu madre. Y cuando apagues 15 velas encendidas, comprenderás que aún te quieren, niña. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Bueno, hemos tenido gusto de complacer a William Alexander Calderón a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense que casi hablando de la cronología de las calles de la ciudad de Guatemala, casi en los principios del siglo XX, en la famosa calle del Sol, fueron instaladas las afiladurías de cuchillos que aún observamos, y fabricadas también fábricas de sombreros para caballeros en la época de la colonia, donde hoy está el pasaje Savoy, que tiene entrada por la octava calle. Existió también la Casa de la Inquisición, famosa calle del Sol, con sus talabarterías y ventas de colchones y también de piñatas, una calle pintoresca, difícil de olvidar en el ambiente urbanístico de la capital de Guatemala. Así es que así era esa hora. Actualmente no es cómo se ve ahora los alrededores del mercado central de Guatemala, porque ahora ya no, el mercado central no es el mercado que usted conoció hace muchísimos años. También la calle Antañona, la antigua calle del Sol, que está con esquina de la décima avenida rumbo al poniente. La calle era empedrada y en el tope se apreciaba una de las entradas al mercado central, cuando ni siquiera pensaba en llegar a ocupar también la magistratura presidencial de la nación. Era romántica la calle del Sol, donde se instaló el bufete del licenciado Manuel Estrada Cabrera, que más adelante llegó a la presidencia de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer, ¿a quién? ¿Vamos a complacer ahora? Patterson. Vamos a complacer a Maco Leiva, que nos está escuchando en Patterson, Nueva Jersey. Pero le vamos a complacer despuesito de nuestro corte comercial. Mientras tanto, también un cordial saludo para Edgar Raúl Xicará Sánchez, que hoy está visitando las instalaciones de la emisora de la familia. Desde muchísimos años que no se acerca por acá, solo cuando venía a visitar a Maco Peralta. ¿Hace cuántos años hace eso? Y como dijo don Carlitos, quiero escuchar la canción cuando estemos viejos. ¿Cuándo, en qué año estará viejo don Carlitos? ¿De edad o de qué? Felicidades pues para todos y para Edgar Raúl, que nos sintoniza esta mañana aquí en la misma emisora. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Radio TGD. La noche cubre ya las alamedas, tranquila duerme ya la población. Quebrando mis tristezas en sus calles, regándolas con llanto el corazón. Las lindas callecitas de San Marcos, la luna alumbra ya con palidez. Las lindas callecitas de San Marcos, testigas de mi amor y mi dolor. Voy por el camino triste de mi vida, dejando jirones en mi corazón, con su imagen viva, siempre en mi canción. Y esas calles saben de mis rondas de amor. Thank you. el camino triste de mi vida, dejando jirones de mi corazón con su imagen viva siempre en mi canción. Y esas calles saben de mis rondas de amor. Callecitas de San Marcos para Maco Leiva, que nos sintoniza esta mañana. Vamos a recordar también que en el año de 1944, cuando Guatemala, la ciudad capital de Guatemala, era pequeña, sin caminar varios momentos, caminando sin ir muy lejos, los cambios que se han dado en el contorno del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias o Teatro Nacional, pues han sido radicales el frontispicio del ingreso principalmente al Castillo de San José, que fue borrado del mapa, hoy es parte de la entrada al parqueo del Teatro Nacional por el lado al sector de la Placita Quemada, como se le llamaba, o Mercado Sur número 2. Ahora es conocido como El Amate. Sector que por demás histórico toma en cuenta las encarnizadas luchas que ahí se suscitaron durante el movimiento armado de aquel 20 de octubre de 1944, cuando la revolución dio al traste con el gobierno del general Federico Ponce Baides, que era una continuación de la tiranía del general Jorge Ubico Castañeda. ¿Cómo era la ciudad en esos años tan pequeña? Y ahora, ¿cómo se encuentra la capital de Guatemala? Vamos a complacer con mucho gusto a don Vicente Soto, allá en Salcajá, con otra de sus favoritas esta mañana. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no

grande tú aguardarás. Tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré adorar y yo haré palpitar. La participación de la Sonora Santanera con esto que se llama Escarcha, complaciendo a don Ángel de León, que nos sintoniza en la zona número 7, en la capital de Guatemala. Pero al margen de lo que estábamos platicando y continuando con los cambios urbanísticos de la capital de Guatemala, aún hay casas que relatan el tiempo, pues así también están estas casas retando al tiempo presente, porque buscando una construcción y por estar situada en el centro histórico, antiguamente las calles eran silenciosas, ya que la población no alcanzaba números alarmantes como en la actualidad y los vehículos prácticamente eran contados con los dedos de las manos, si tomamos en cuenta que allá cada cuando pasaba un auto, un camión o una moto, haciendo un ruido infernal que hacía salir despavorizados a los perros callejeros, como también alguien que pasaba por ahí en bicicleta. Así era antiguamente la capital de Guatemala. Pero ahora, entrando a la capital, empezando a entrar la calzada Roosevelt, imagínense qué cantidad de automóviles para poder llegar al centro de la ciudad o como para salir del otro lado por el puente Belice. Es un calvario completamente de automóviles que hay que ir paso a paso hasta que pueda uno salir de la ciudad. Han cambiado los tiempos, la capital es otra, y a no decir de aquellos años de 1940-45, cuando la ciudad, dice la historia, era pequeña, era chiquita. Vamos a irnos en estos momentos al corte comercial de las 12 meridiano y luego vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. TGD, la voz de Occidente. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No merece la pena de llorar porque te vas. Quien te quiere esperando está. De mi parte le das flores de mi jardín. No lo odio. Ya ves, ¿para qué? Buen viaje, buen viaje, porque el sol brillará más sin ti. No te vuelvas atrás de este paso. Si tiemblo de verte, quiero que seas feliz. Me han contado que él sufre por ti. también, fíjate, me han venido a contar que con él tú te vas a casar. Buen viaje, buen viaje, tu cariño por mí olvidado. Si yo sé que lo quieres y lo vas a besar, nada temas, pues no voy a llorar. Muy bien, esto que hemos escuchado se llama Buen Viaje. Fue para complacer a William Calderón. Bueno, pues fíjense ustedes que el viejo calvario de la capital de Guatemala, derribado en el año de 1947 para darle paso a la prolongación de la actual Sexta Avenida de la Zona 1. Esto quedaba a inmediaciones de la 18 calle. Como también podemos mencionar el castillo legendario, la estructura que fue precisamente el castillo de San José, ahora es la entrada al parqueo de autos sobre la calle que daba al Mercado Sur número 2. Es esto que queda ya en el recuerdo. El templo de El Calvario, la colonial iglesia que se situaba en la 18 calle y sexta avenida de la zona 1, fue otro de los cambios urbanos que le dieron vuelta al sector. La eliminación de dicho edificio religioso dio paso a la sexta avenida sur, prolongación como lo hoy estamos, la vemos cuando llegamos a la capital. La demolición del viejo Calvario se realizó en el año de 1947, durante la administración municipal del licenciado Mario Méndez Montenegro, primer alcalde electo popularmente durante el primer gobierno del revolucionario presidente doctor Juan José Arévalo Bermejo. Vamos a seguir con ustedes complaciendo a los amigos que nos están sintonizando esta mañana. Vamos a enviarles nuestro saludo hasta San Mateo para don Socorro Domínguez con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de otras cosas, varias esculturas de mármol importadas de Italia que durante mucho tiempo decoraron la actual Avenida La Reforma en la capital de Guatemala se encuentran en las plazas de varias cabeceras de la provincia, aunque cronistas e historiadores desconocen cuándo fueron trasladadas a este lugar. La Avenida La Reforma fue construida en 1987, llamada Boulevard 30 de Junio, durante el gobierno de José María Reina Barrios, quien ordenó su diseño inspirado en jardines europeos, especialmente en los Campos Elíseos de Francia. Así lo recuerda Fernando Urquizú, del Centro de Estudios Folclóricos. Vamos a seguir mientras tanto con más canciones del recuerdo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Rocael Zoom, que está sintonizando el programa esta mañana a través de la Estación de la Familia. Felicidades. Y ahora vamos a complacer. Nos están solicitando una de las canciones bonitas aquí, pero vamos a complacer a quien solicitó la participación de Memo Morales. Memo Morales, con esto, ya, fue una persona que no quiso decir su nombre, una dama. Pero le vamos a complacer con esto que nos viene a cantar Memo Morales. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella. Porque más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella. Porque más bonita que a todas ellas. Apuesto en tus cabellos rayos de luna, en tu mirada serena también plasmó la dulzura que tiene ella, la Santa Virgen que el ser le dio. Por eso tus claros ojos son de ternura cual toda tú. Memo Morales nos ha interpretado Elena. Pues hablando de las estatuas que estaban en la Avenida la Reforma, pues que para decorarla fueron traídas estas estatuas de Italia, entre esas más de 30 alegorías, de las que en la actualidad algunas adornan lugares de antiguo Guatemala y de las cabeceras de Retaguleu y Chiquimula. Tras los terremotos de 1917 fueron retiradas de la Avenida La Reforma y llevadas a la finca La Aurora y otros lugares de la capital de Guatemala, pero no se sabe cuándo las llevaron a la provincia. Miguel Álvarez, cronista de la ciudad de Guatemala, comenta quién las trajo de Italia, pero no las hizo porque él solo era contratista. Fue Francisco Durimi para el Palacio de la Reforma. Así lo cuenta, que el palacio era una construcción de la época del romanticismo, pues situada donde ahora se encuentra el obelisco, el cual fue destruido por los terremotos de 1917-1918. En la actualidad, 5 de estas estatuas se sitúan en el barrio La Candelaria, en Antigua Guatemala, 3 de estas en el parque y el resto en un redondel. Carlos Enrique Verdúo, cronista de Antigua Guatemala, comenta que las esculturas estuvieron durante la década de 1930 en el parque central de esta ciudad, pero en los años 1960 fueron trasladadas al barrio La Candelaria, en Antigua Guatemala. Vamos a continuar con el programa. Vamos a complacer a los amigos que están solicitando esta canción para William Alexander. Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? No la tengo, mira, te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, compro cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Mira, te lo juro que yo no fui, hombre, no fui, no. Y te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Yo no fui, y a ti te dije que yo lo fui, tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Mira, muchacho, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulín, yo te aseguro que yo no fui. Mi negra, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Mira, chaparra, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. A ti te dije que yo lo vi. Ándele, mi muchacho, no se queden, báilele duro. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Pedro Infante con el Yo no fui. Vamos a irnos en estos momentos al corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. TGD, la voz de Occidente. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer

arzobispos de Guatemala. Bueno, pues así tantos datos del cual hay mucho que platicar en la historia de nuestra Guatemala. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros vamos a seguir platicando de esto en los programas que se aproximan, como también algunos datos que vamos a dar a conocer, a recordar con motivo de aproximarse la celebración de la Feria de la Independencia de Quetzaltenango, que aún pues no se sabe si va a haber feria, pero los principales actos culturales sí se van a llevar a cabo, como la elección de señorita Quetzaltenango, Umialtinimit, reina nacional de las fiestas de la independencia, y la caravana también de Fraternidad Quetzalteca, juegos florales y otros datos importantes, actos que se van a realizar en el histórico Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango. De esto vamos a platicar ya en los programas venideros. Mientras tanto, estamos enviando saludos para todos nuestros buenos amigos que se reportaron esta mañana a través del hilo telefónico, sus mensajes, como también a nuestra página web www.radiotgd. Para José Ángel Taracena, felicidades, como para don Emilio del Rosario Castro Loarca, doña Rosy Popá, don César Cajas, el profesor César Cajas, para Juanita Jacobo y la doctora Mejía, para Pablo Coyoy en la zona 1, Zoila, doña Zoili, allá en San Juan Ostuncalco, Hugo Rafael en Misco, también don Salvador Galvez en Salcajá, doña Olivia Mejía en la zona 1, también para don Rubén Castro y para don Carlos Humberto Robles, Martita López, Vicente Soto, don Socorro Domínguez allá en San Mateo, Julio Menchú en la avenida El Cenizal, zona 4 de Quetzaltenango, don Ángel de León en la zona 7, Rocael Zum en el barrio de San Bartolomé, Maco Leiva en la Unión Americana, Francisco Zapón también, Hugo Rafael en Misco, y personas también, amigos, que se reportaron esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por sus conceptos al programa y Dios mediante, el próximo jueves estaremos con ustedes nuevamente con otras canciones del recuerdo y otros datos importantes en la vida de nuestra Guatemala. Reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León, cariñosamente un servidor, Raúl Xicará Chávez. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Solo a orillas del Danubio, cuando en la noche clara escucho tu violín, siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin fin. Déjame embriagar por la ilusión, cántame en mis sueños tu emoción. Quiero vivir en ese instante el amor que una noche me dio.